de colores, Nagasaki. Cargo mi escopeta con cartuchos de Konami. Inter de Milano, si voy de Armani, mami. Tu cuerpazo como divas latinas en la alfombra de los Grammy. Narcotraficantes con soldados y dos alias. Dominan macrocontinentes grandes como Eurasia. Igual te faltan huevos pa' los dramas que hay ahí fuera. Familias sin trabajo, guardan droga en la nevera. Archi. Terribles pesadillas, niños de ojos negros, caimán de alcantarillas, cotillas en mirillas, láseres y cuchillas. Sueño con hileras de coños depilados en cuclillas. Yo rapper como Christopher o Michael, como un breaker en un parque con un chándal fila de tackle. Como grupos underground en bajos de Harlem, como dos que pillan mierda siempre hablando en clave. Van por el atajo, atajo de majaderos, con la cara de mal follados y los huevos llenos. Aspiran al traje y al sombrero y los cohibas, y detrás el séquito de vivas, olor a Lolita le pica. Soy el jefe de estado en este país de bobos, rey de cantinas no abdica, rey de ascendencia al trono. Pobre diablo iluso, acude en un viejo Ford, escorta un Escort en un chalet de lujo. Camello de poca monta y se le nota, la poli no es tonta, idiota, menos putas y más pan para la boca. Acaban el trullo por pequeños delitos y por no tener guita y asignarle un pica pleitos de oficio. Rapto rappers, soy un super esbirro, sus cuerpos maniatados en el maletero y el coche al río. Ayudo al mundo, reciclo lo que puedo, aunque muchas veces vaya todo al mismo vertedero. Les hago retorcer de dolor, quieren ser yo pero no. ¿Dónde está ese respeto que os inculcó? Esclavo finas astillas de bambú bajo uñas, torturas chinas. Esta es mi podrida y despiadada despedida. Fóllame con ganas y liberas endorfinas, como en cómics manga de tinagres filipinas. Hierba 7 el gramo, morado fiorentina, sudor adrenalina, toma hardcore mercromina. Tenemos virtudes y necesidades, así que búscame una nave que soporte graves. Nosotros damos de qué hablar, más que en Roma Jesucristo. Vosotros, solo problemas como un justo. Normal que ni tú te escuches, nuestra mierda suena en coches, porque lo hago de continuo y tú solo de noches. Con eso ya te respondes, yo te gano en honores, por tus empleos decorados con coronas de flores. Soy rapper como Dax en el centro, como esos vídeos rapeando en escaleras de incendio, como anotar en el descanso el tiro del medio, con un micro entre mis manos siempre hablando en serio. En otra época fui rapper, ahora soy más rap. En otra época fui rapper, ahora soy más rap. En otra época fui rapper, ahora soy más rapper. En otra época fui rapper, ahora soy más rapper. Mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat rap, mat